y Abiatar ofreció sacrificios. Segunda de Samuel capítulo 15 verso 24, hasta que el pueblo terminó de salir de la ciudad. En ese momento, los sacerdotes Abiatar y Sadoc eran los ojos y los oídos de David en la ciudad. Y los hijos de Abiatar y de Sadoc esperaban mensajes fuera de Jerusalén. Las personas no son lo que parecen ser. Una sierva llevó un mensaje a los jóvenes, y un muchacho que vio lo que pasaba se lo contó a Absalón. Los hijos de los sacerdotes fueron perseguidos por los hombres de Absalón, pero encontraron un simpatizante que los bajó a un pozo. Su esposa hizo que las cosas parecieran lo que no eran, al tender una tela sobre el pozo y esparcir granos sobre ella. Lo que nos recuerda cómo Raab escondió a los dos espías bajo unas gavillas de lino. Segunda de Samuel capítulo 17, versículos 15 al 29. Josué capítulo 2, verso 6. En nuestro propio contexto, las cosas a menudo tampoco son lo que parecen. Muchos corazones doloridos se esconden detrás de una sonrisa. Como seguidores de Cristo, somos sus representantes. Llegamos a ser las manos de Dios para alcanzar a los que nos rodean. Debemos ser abiertos y sensibles para ver cómo son realmente las personas, más allá de las apariencias y las situaciones, y debemos estar dispuestos a sacrificar algo de nosotros para ayudarlas.